Yes, please. Finales de verano te conocí. Después de todo lo ocurrido lo conseguí. Una nueva sonrisa y en mí gracias a ti. Eres lo que siempre he querido. Amarte y besarte es lo que pido, te necesito. Quiero pasear contigo, estar contigo. Quiero estar en tu cama, besarte. Quiero cogerte de la mano y mirarte a los ojos y decirte lo linda que eres. Por favor, ven conmigo. Escúchame. Por eso estoy contigo, me haces feliz. Me olvido de todo cuando estoy contigo. Por eso es de mi corazón lo digo, te quiero. Por eso estoy contigo, me haces feliz. Me olvido de todo cuando estoy contigo. Por eso es de mi corazón lo digo, te necesito. Por eso estoy contigo, me haces feliz. Me olvido de todo cuando estoy contigo. Por eso es de mi corazón lo digo, te quiero, te necesito. Por eso estar contigo es lo que pido. Y nena, hazme caso, te lo he prometido. Estar contigo es lo que necesito, te lo repito. No sé cómo decirlo, siempre estás en mi cabeza. Por favor, quiero hacer un mundo contigo. No puedo olvidarlo, te quiero. Quiero que me ames, hacerte mía. Quiero ser tu príncipe y mi princesa. Que sea nuestro cuento, que seamos uno. Yo tuyo y tú mía. Escúchame. Tú sabes lo que intento decir. Pues lo sabes, te quiero. Por eso estoy contigo, más es feliz. Me olvido de todo cuando estoy contigo. Por eso es de mi corazón me digo, te quiero. Por eso estoy contigo, más es feliz. Me olvido de todo cuando estoy contigo. Por eso es de mi corazón lo digo, te necesito. Por eso estoy contigo, más es feliz. Me olvido de todo cuando estoy contigo. Por eso es de mi corazón lo digo, te quiero, te necesito. Y nena, hazme caso, te lo he prometido. Estar contigo es lo que necesito, te lo repito. No sé cómo decirlo, siempre estás en mi cabeza. Por favor, quiero hacer un mundo contigo. No puedo olvidarlo, te quiero. Quiero que me ames, hacerte mía. Quiero ser tu príncipe y tú mi princesa. Que sea nuestro cuento, que seamos uno, yo tuyo y tú mío. Después de todo lo ocurrido lo conseguí. Una nueva sonrisa y en mi gracias a ti. Eres lo que siempre he querido. Amarte y besarte es lo que pido, te necesito. Por eso estoy contigo, más es feliz. Me olvido de todo cuando estoy contigo.